grandes montañas, calmas la tempestad. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Dios? Eres la esperanza, luz en la oscuridad. Dios de lo imposible, ¿quién como tú, Dios? Ya venció, Dios imparable, Dios imparable. Hoy tengo un futuro por tu amor en la cruz. Dios de lo imposible, eres imparable. Imparable tu Señor.